estamos con José Barriada, sin duda uno de los grandes protagonistas. Qué pena aquella jugada tras Sevillada en la que te quedaste con el balón franco dentro del área, solo ante el portero, pero no pudo ser. Tapó muy bien, ¿no? Bueno, en una ocasión clara él me la ha parado y bueno, a seguir, ¿no? Espero tener otra ocasión el domingo y por lo menos, pues bueno, marcar y ayudar al equipo, ¿no? Ha sido una pena, pero bueno, yo creo que el resultado es positivo. Porque el Villarreal es cierto que ha puesto el juego, ha tenido la posesión de balón, pero la ocasión ha llegado por parte del conjunto jimense. Sí, bueno, como tú dices, ¿no? Sobre todo ellos desde el balón de arriba han hecho, sobre todo, aproximaciones. Exterior tampoco han tenido ocasiones muy claras y nosotros pues, hemos tenido dos o tres, ¿no? Esperemos. Y yo creo que el partido en casa va a ser muy diferente. Nosotros vamos a salir ahí a muerte con nuestra afición y bueno, es una verdadera final y nos la jugamos en nuestra casa, ¿no? Lo que todos queríamos. 0-0, resultado tal vez engañoso porque si ellos llegan a marcar un gol, obliga al Jaén a meter dos. Pues sí, lo vimos en el partido como federación, ¿no? Ahí tenemos el ejemplo más claro. Nosotros lo que no tenemos que hacer es encajar ningún gol, seguir como está ahora en nuestra casa. Llevamos un gol en toda la segunda vuelta y el playoff y bueno, hay que seguir en esa línea y sobre todo, pues bueno, hacer nosotros un gol y ganar el partido. No por la afición, ¿verdad? Sí, bueno, lo he comentado un compañero tuyo, ¿no? Una pena, ha sido un poco pena, ¿no? Porque las han puesto ahí arriba en la dichosa jaula esa y bueno, a toda la gente que ha venido pues apenas se les escuchaban, pero bueno, sabemos que están con nosotros y el domingo lo van a demostrar otra vez. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti.